Changement de fréquence. Kin Fred Service. Allons dans la cité. Boda Boda. Je m'assois. John Amaro. Ave ma vanga. Ika mon tete a salie. A bote libiso ba mama passa. Tana pa fami mo bimbelo wena mboka e. Samedi na papa biso yo sona Kinshasa. Musique la fortune. Y'a Lucito là. Modo moda. Boku la sale la biso fetie. Pamela to langwa to bina re. Utu mo bimba malinge simba nzoto e. Boto ya taba pezanga tengo. Mathieu Bicherera, Simba Suki Abanako. Bonda ele lipana bana mapasa e. Doze libango minge sali bambula. Pake kumbayo kali solo e. Bano yo baye na angenge mosusua e. Mwa mapasa mutima munene. Mashi ya mume nubatuba nwanda. Mwana na shamo shanzubu. Kabatuba mwela muka kato. La papiti, nyango kumbande la chapu. Simba etu zibana longo, kake kanene. Carlos Salubo, Superman. Meto Kiobo, Moro Yombo. Soko manyon bazaka na bomoi. Alingaka yambaba lolo lenge kani. Mawa Roger Chic, le grand matador, Johnny Toyeli, Michel Mangala, Junior Kisasi, Ruben, de gauche à droite, Simba Sephora Narutko, de Claude Mitila, Wendo Solo Wendo, Eboana Konze Bae, Mongongo Moye Mokauki. Samo na pole la wendo e, wendo akima biso kala karango. Wendo akomi kisangani, mpebo mama leke sa jana e mama e. Toko mina mawa, tutikali na mawa, wendo ake e. Manuri Sasiwe, Malko Shako. Salongo.